Bueno, pues seguimos en este cadenazo radiofónico de medios libres en torno a estos desastres que han sacudido a México con este sismo que hubo ayer 19 de septiembre. Y ahora estamos en Café Zapata, aquí en certificados número 6 en la colonia Álamos. Y estamos con nuestra compañera Diana, que es parte también de este colectivo y que nos va a informar sobre las actividades que se van a realizar aquí en este espacio. Sí, buenas tardes a todos, compañeros. Pues sí, en este momento pues estamos requiriendo el apoyo, sobre todo a los compañeros que están en la Roma, que son la comunidad otomí, residente aquí en la Ciudad de México. Hay 5 predios donde sus edificios están por colapsarse. Los niños, las mujeres, todos están viviendo afuera. Se instalaron campamentos donde las familias ahorita están viviendo. Estamos requiriendo el apoyo para que podamos apoyar con víveres, que podamos apoyar con lonas, con tiendas de campaña, con lazos, con algunos alimentos para los niños, sobre todo eso. Y aquí en el Café Zapata Vive ya vemos varios compañeros que estamos trabajando para poder cocinar algunos alimentos y poderlos llevarlos a algunos lugares donde se requiera. Estamos solicitando que nos puedan apoyar con verdura, con fruta, con algunos utensilios de cocina. Es muy importante este apoyo porque hay lugares donde no se está llegando, todo se está concentrando en los edificios grandes, donde, bueno, sí se requiere más apoyo, pero no estamos viendo la otra parte de la gente que también lo requiere y que no está llegando el apoyo. Vamos a estar aquí trabajando todo el día, entonces si ustedes pueden venir aquí al café a dejar todos estos artículos o estos alimentos, se los vamos a agradecer. Y si les queda más cerca los lugares donde puedan llegar a dejarlos también, los compañeros otomí se encuentran en la colonia Roma, en los predios de Guanajuato 200, Roma 18, Zacatecas y Turín. Vamos a estar aquí esperando el apoyo, también armando brigadas de apoyo que puedan hacer trabajo con los niños de la comunidad, brigadas que puedan ir a llevar alimentos a otros espacios, a otros lugares, para llevar comida a los voluntarios también que están trabajando ahorita en los edificios colapsados, etcétera. Entonces pedimos el apoyo en acopio, pero también el apoyo humano, para que podamos entre todos pues colaborar en esta situación que estamos pasando. ¿Dónde se encuentra el Café Zapata para los compañeros que no saben? Sí, el Café Zapata se encuentra en certificados número 6, Colonia Álamos, muy cerca del Metro Xola o del Metrobús Xola, en la delegación Benito Juárez. ¿Hay algunos otros lugares en la Condesa que sepas también que se puede ir a apoyar? Pues en la Condesa no, ahorita no tengo como una referencia, pero sí aquí en la colonia de Portales y en la colonia Álamos hay algunos edificios que están colapsados. Lo que sabemos es que ya llegó el ejército no deja pasar a voluntarios, ellos solos están retomando los trabajos. Ante esta situación nosotros creemos que también es riesgoso porque ellos ya quieren meter máquinas a los predios y sacar todo el cascajo. Pero bueno, nosotros tenemos la preocupación que se quiere como limpiar la zona sin tomar en cuenta que probablemente puede haber todavía gente atrapada en los escombros. Pues es el llamado a la solidaridad aquí en Café Zapata y pues los esperamos a que asistan por acá y que también se sumen a las brigadas de solidaridad haciendo comida, haciendo reportes de lo que está pasando y los profesionistas ahí en construcción y topografía, pues también que puedan echar la mano. Muchas gracias, Diana. No, gracias a ti. Hasta luego.